que todo puede acabar como un cuento que terminó mal. Ese es otro consejo chino, por el tiempo que estés conmigo. Como no podemos dormir de noche y al final del arco iris no hay nada, una conversación aburrida y repetida que nunca acaba. Se hace de día en el café, es una rutina vieja también, junto a personas que solo son sombras, como trineos de Citizen Kane. Los que no podemos dormir de noche, siempre vamos de a dos por la vida, cruzando por la vereda mojada, sin una ruta definitiva. Los que no podemos dormir de noche, siempre vamos de a dos por la vida, cruzando la